digas no. Quiero proponerte una canción. Ven a mí, háblame de amor y cuéntame cuál fue el error por el que estás sufriendo. No. Quiero proponerte una canción para olvidar aquel amor y comenzar de nuevo a amar. Aún es tiempo de olvidar. Tiempo de olvidar.